hagámoslo, pero bien argentino. Mami, sé que tú lo quieres. El perreo lo llevan los genes. Ese culo tiene poder. Así que mi cora. Elas mexem o bumbum. MC to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to chica te reutó. Momento de explosão. Mover su chapa. En una esquina de la disco, la vi bailando. Haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, moviendo el culo haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, venía su chapa y hace haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos, ya lo que iluminar y esto se me fue de madre, de puta madre, ay, mi madre, ay, mi madre. La toco y voy a rap, voy a rap. escuchando a Rosani DJ. Te gusta perra, tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición.